Información obtenida, todas las semanas lo visitaban pitonisas del Urabá antioqueño y de Chocó, que incluso le sugirieron portar siempre un talismán o rezo del gato negro para evitar ser capturado o dado de baja.